Resumen semanal. Resumen semanal. Las voces que fueron noticia esta semana en el 106.1. Lunes. Incidentes entre el intendente y dirigentes sindicales y trabajadores. Alto Laguirre y los empleados se cruzaron en el municipio. Hubo primero confrontación de opiniones con Gustavo Montiel, secretario general del SOEM, y después algunos insultos e intentos de agresión. La policía intervino para acompañar al intendente a su despacho y el movilero de Radio Kermés estuvo ahí. Y así no se va a poder, Leandro. Sentate a discutir con la asamblea, armada. No te van a levantar. Estábamos en paritaria. Mensajeros en la paritaria que van a preguntar, en cada pregunta van a hacer qué es lo que decís, qué es lo que no decís, si se puede, si no se puede. Tenés que mandar a la paritaria, como te lo dijo bien Rodríguez, alguien que realmente tenga un poder de decisión, porque vos en este momento tenés mensajeros. Entonces, lo que hay que hacer es sentarse a dialogar y tener una cosa firme para que la asamblea, digamos, en forma conjunta, se levante el paro. Si no, no te lo va a levantar. Lo que sabe la asamblea, o si no lo sabía, porque no se lo dijeron ustedes, los criminalistas, es que la voluntad de la municipalidad es pagar los 2.000 pesos, los 1.000, los 5.000. Más tranquilo, el intendente Leandro Alto Laguirre insistió en su posición respecto del pago de la suma fija. Exige que los trabajadores abandonen la medida de fuerza si quieren cobrar los 2.000 pesos. Que consideramos que la medida es ilegal. Lo que estamos planteando, bueno, es que levanten el paro y no hay ningún problema, o sea, de hablar con los gremios como hemos estado hablando todo el tiempo. Consideramos que esta medida es irracional porque además lo único que están garantizando o generando con este paro es poniendo en riesgo el pago de sueldos de fin de mes. ¿Por qué? Al no recaudar en lo que hace a rentas de la municipalidad, en obras particulares, en el juzgado de falta, se complica llegar al monto necesario para cubrir la suma salarial. El concejal de Cambiemos, Miguel Bravo, dijo que la suma fija que lograron los trabajadores como un derecho en la negociación paritaria es en realidad un regalo del gobernador al empleado. Así trató de justificar el retardo de la gestión municipal en cumplir con el compromiso. Acompañamos una ordenanza para que el intendente, cuando digamos tenga la disponibilidad, que haga uso de esos fondos para poder pagar los 2.000 pesos que el gobernador, en un acto de irresponsabilidad total, nos delegó esa carga, que es el municipio ahora el que tiene que pagar, sin ningún tipo de ayuda y sin ningún tipo de explicación. Nosotros realmente estamos muy preocupados porque ahora resulta que el contribuyente de Santa Rosa tiene que pagar una decisión que tomó el gobernador de hacer ese tipo de regalo al empleado. Expectativa por la negociación entre el municipio y la CPE para modificar la ordenanza que incrementa el pago por espacio aéreo en más de 1.000%. El Consejo de Administración de la entidad solidaria se opone a pagar semejante aumento y el presidente Oscar Nocetti dio a entender, entrevistado en Periodismo Turno Mañana, que hay un acuerdo. Ya está el acuerdo terminado el día jueves a la noche. Tuvimos una reunión de parte de la cooperativa, estaba José Piatti, que es el vicepresidente, y estaba yo. De parte del municipio estaba el secretario de Hacienda, Evangelista, y el señor el doctor Molín. Llegamos a un acuerdo y se llamó por parte del municipio, llamaron al intendente que estaba en Buenos Aires. El intendente acordó y bueno, ahora van a llevar el tema al Consejo Deliberante porque tendrían que bajar la tasa de acometida. Y eso es una cuestión ya política interna del municipio. Para nosotros el tema está terminado. Alguien decía por allí que había una reunión prevista hoy con el intendente. La verdad es que no hay ninguna reunión pedida, ni yo estoy enterado de que la hubiera. Se intensifica la interna en Cambiemos. El PRO y el radicalismo se enfrentan no solo por la conformación de una mesa provincial, sino también por la designación de Marita McAllister, hermana del Colo, en el Tribunal de Cuentas. El diputado radical Carlos Bruno hizo duras declaraciones en CPETV. Yo las declaraciones de McAllister las tomo con pinzas. Este chico está acostumbrado, como es futbolista, a que todos los años en el fútbol se abre el libro de pases y entonces los jugadores, por conveniencia, pasan de un club a otro. En política no es así. Las convicciones no tienen precio. Entonces, quien pasa, porque él dice, de a poquito se van a ir sumando. En política, quienes pasan de un partido a otro, se los llama tránfugas políticos. Y si la idea es construir un partido político con los cimientos de los tránfugas, va a tener un corto recorrido. Nosotros, la Unión Cívica Radical tiene convicciones, tiene férreas convicciones y principios, y siempre que ha hecho frente ha sido respetuosos de los partidos más allá del tamaño del partido que integra el frente. Nuevo atropello policial. Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvieron un colectivo que llevaba a alumnos docentes y no docentes a la Facultad de Agronomía, les exigieron documentos y los advirtieron en tono intimidante. El decano Gustavo Fernández repudió el operativo y dijo que algo así no pasaba desde la época de la dictadura. Sí, para eso también es grave. Son épocas, en una época como esta que nos hace remontar, yo era estudiante en la época, del gobierno militar y de la dictadura militar, y nos ha pasado que nos bajaban por falta de documentos. Y esto nunca más pasó eso, desde el 82 en adelante, no pasó nunca más que nos pidieran documentos a los estudiantes universitarios, dentro del micro de la universidad. Me parece, creo que es, creo no, estoy seguro que esto no debería haber ocurrido. Una mujer se encadenó frente al centro cívico para reclamar atención del poder judicial y del poder político. Abigail Serrano contó que le quitaron la tenencia de un hijo, pero denuncia que el chico fue abusado por otro familiar. Y la justicia se lo dio a él hace ya 6 meses. Primero estaba con los abuelos y ahora el 15 de septiembre se lo dieron a él. Marta Fernández se lo dio a él y... bueno, estoy pidiendo que me lo den de vuelta a mí por lo que pasó. Martes. El intendente Leandro Altola Aguirre negó ahora que exista un acuerdo con la CPE por el espacio aéreo. Dijo que la entidad solidaria lo extorsiona. El concejal oficialista Félix Villatoro, entrevistado en Periodismo Turno Mañana, también desconoció la existencia de un arreglo. Anoche estuvimos reunidos con el intendente hasta las 10 de la noche, que yo me fui de una reunión, y también se fue el intendente y no había el intendente no sabía de ningún acuerdo. Nosotros tampoco sabemos de ningún acuerdo. Evangelista le pregunté, tampoco sabe de ningún acuerdo. No sé, la verdad, no sé en qué otro área se puede estar manejando algún acuerdo o algo. Yo no tengo conocimiento de la existencia de ningún acuerdo. El presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad, sin embargo, Oscar Nocetti, confirmó en Radiocracia que existió un acuerdo con la municipalidad para que el aumento de la tasa fuera del 54%. Dijo que el intendente incurre en pedorreadas verbales. Sostengo que hay que limpiar un poco el campo, evitar estos ruidos, esta pedorrea verbal, como yo la llamo, y reducirnos al problema que tenemos entre el municipio y Santa Rosa, y la municipalidad y la CPE. Y ese es que lo que nosotros estamos protestando es porque nos aumentaron una tasa 1.100%, que es la tasa de acometida, forma parte de la tasa de espacio aéreo, y que eso es inaceptable. Que nosotros por principio no podemos aceptar que los socios se vean perjudicados por una tasa de esa magnitud, sobre todo porque por el caso equivalente instituciones y particulares, cuando el gobierno nacional quiso aumentar el gas más del 1000%, presentaron recursos, amparos, con toda razón, y tuvieron una aceptación de la justicia. Nosotros no queremos ir contra el municipio con un recurso o con un amparo, pero si nosotros no protestamos, mañana cualquier socio de la cooperativa, y con todo derecho, puede aducir que en la cooperativa nosotros, en el Consejo, no le estamos defendiendo sus intereses, y presente él el recurso de amparo por el tarifazo del 1100%. ¿Cómo no queremos llegar a esto? Y nunca en la historia de la cooperativa, por lo menos de que yo tengo memoria, y ni al municipio hemos estado peleando por las tasas, por tarifazos de tasas. Siempre, a veces rezongábamos que bueno, que nos parecía mucho la tasa, pero era siempre dentro del límite razonable. Acá el problema fue que nos aumentaron de golpe la tasa cometida un 1100%. Y el intendente no quiere hablar de ese 1100%, habla de dinero y de que nosotros lo extorsionamos, cuando en realidad esto se resuelve muy sencillamente, y es que sin cambiar la tarifaria, solamente hagan una corrección donde en el párrafo donde dice que nos aumentaban 1100% la cometida, digan un 54%, que es lo que se acordó el día jueves a la noche en una reunión en que estuvo el contador evangelista, el doctor Molín, estuvo José Piatti, que es el vicepresidente de la cooperativa, estuvo Claudia Giorgis y estuve yo. Éramos 5. El subsecretario de Trabajo, Marcelo Pediontá, convocó a una conciliación obligatoria entre los trabajadores de la comuna y la Municipalidad de Santa Rosa al cumplirse el 5º día de un paro por tiempo indeterminado convocado por el SOEM. Esto fundamentalmente significa ofrecer a las partes en conflicto una mesa de negociación donde cada uno pueda exponer, pero sin la tensión de tener gente movilizada, sin la tensión de tener que resolver el conflicto ahí, sino darle un marco de evolución y poder llegar a un final feliz. La negociación colectiva es una herramienta que tenemos potestad en la Subsecretaría de Trabajo, y en el día de ayer yo no la dicté porque desde la Intendencia me pidieron tiempo porque estaban haciendo negociaciones con algunas instituciones públicas o privadas, no, privadas, la cooperativa y una cablera, para ver si se conseguían esos fondos que permitieran dar una solución definitiva. Antes de la decisión del subsecretario de Trabajo, una asamblea de trabajadores municipales había resuelto continuar con la medida de fuerza, según explicó el secretario general del SOEM, Gustavo Montiel. Fue una charla de loco. Nosotros lo que le pedimos al intendente es que habláramos, que armara una mesa de diálogo, que entráramos a ver con los gremios de base a negociar. Y él dijo que, bueno, siguió una postura de que hasta que no levantáramos la medida no iba a haber ninguna negociación. Que en el gremio le informaba mal, porque él le había dicho que la alternativa está, la decisión de pagar está, pero no está el dinero no está. Paran en todo el país los docentes y los estatales en reclamo por paritarias. La secretaria general, Claudia Fernández, dijo que el acatamiento en La Pampa es incluso mayor a la anterior medida de fuerza. La primera cifra, según las instituciones que estamos recabando, es un porcentaje incluso que ha aumentado respecto al 24 de agosto, con este paro en el que estamos hoy, en el día de hoy, en esta instancia, tiene una concentración en el Congreso de la Nación, porque dos de los reclamos fundamentales tiene que ver con la ley de financiamiento educativo. Ustedes saben cómo venimos insistiendo con esta cuestión de que es necesario un mayor financiamiento, mejorar la ley de financiamiento educativo, llevarla a un 10% del Producto Bruto Interno, y ustedes saben que esto está durmiendo en los cajones de la Cámara de Diputados y no ha pasado nada. El diputado provincial Eduardo Tindiglia visitó en la cárcel a Milagro Sala. Dijo que regresó de ese viaje con mucho dolor porque el gobierno jujeño está tirando abajo la obra de la Túpac Amaru. Ratificó que la líder de ese espacio es una presa política. Que era algo que ya estaba buscando, y que por ahí la política te permite algunas cosas que por ahí, cuando uno no tiene la oportunidad de tener un cargo público u otras posibilidades, que por ahí te facilitan las cosas, como militar en un espacio político como Nuevo Encuentro, poder acceder tanto a tener la posibilidad histórica de reunirme con Eve de Bonafini semanas atrás, como la posibilidad de visitar a Milagro Salas y conocer su inmensa obra en Jujuy, ¿no? Cosa que sucedió en estos últimos días. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, suscribieron en Cartagena de Indias el histórico acuerdo de paz que pone fin a un conflicto armado de más de 50 años. Colombianos, cesó la horrible noche. Cesó la horrible noche de la violencia que nos ha cubierto con su sombra por más de medio siglo. Cesó la horrible noche y llega el día con todas sus promesas. Hoy los invito a todos, a los jóvenes y los adultos, en los campos y en las ciudades, a los escépticos y a los entusiastas, a todos, a que abramos los brazos, los ojos, las mentes y demos la bienvenida al nuevo día. Abramos nuestros corazones al nuevo amanecer, al sol brillante y lleno de posibilidades que se asoma en el cielo de Colombia. Timochenko pidió perdón por todo el dolor que se haya podido causar a las víctimas. Los más de 10 mil millones de dólares invertidos en la guerra por el Plan Colombia y el gigantesco gasto para la financiación de la guerra hubieran servido para solucionar buena parte de los males del pueblo colombiano. Pero como diría nuestro comandante Jorge Briceño, ya no es tiempo de llorar, sino de echar para adelante. Después de centenares de miles de muertos y millones de víctimas, al suscribir juntos este documento, le digo, presidente, con emoción patriótica, que este sí era el camino indicado. Así sí era. En el deporte, el gobierno nacional giró a la AFA unos 500 millones de pesos destinados a las categorías del ascenso del fútbol argentino. El presidente de Belgrano de Santa Rosa, Horacio Rosales, entrevistado en Periodismo Turno Mañana, mostró satisfacción y prudencia frente al tema. En principio sí, porque todavía, a ver, de lo prometido que se iba a abonar por el torneo de fútbol para todos, todavía faltan abonar un montón de meses. Nosotros igual estamos al día con todo el plantel, con el personal, con toda la gente del club, por otros esfuerzos y recursos que se han generado, pero bueno, en realidad eso nos hace falta para otras cosas, que por ahí va entrando dinero al club y se va destinando siempre a lo más importante o a lo más urgente. Resumen semanal. Resumen semanal. Miércoles. Nuevas grietas en la alianza Cambiemos de La Pampa. Los diputados de la UCR eligieron al contador Daniel Beninato como representante en el Tribunal de Cuentas en contra de la petición que había hecho el Colo McAllister. Además, Martín Verongaray y Luis Solana van a votar en contra de la mayoría del bloque del FREPAM, según confirmó el legislador de la UCR. La intervención del Consejo en este caso es abiertamente violatoria de la Constitución provincial, puntualmente de lo que establece en su último pasaje el artículo 92 y también de la ley 2600, que es la que regula el trámite de selección ante el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque respecto del presidente del Tribunal de Cuentas han fracasado dos concursos. Esto es algo objetivo, algo que en su momento reconoció desde el propio gobernador Jorge hasta el entonces vicegobernador y por supuesto la totalidad de los diputados que conforman esta legislatura. El trámite que correspondió asignarle a esta nueva designación es que el gobernador directamente proponga un nombre y que sea la legislatura la que, con una mayoría calificada de 2/3 de la totalidad de los miembros, es decir, al menos 20 votos afirmativos, sean los que respalden la designación del propuesto por el Poder Ejecutivo. Acá se buscó maquillar bajo una aparente transparencia este procedimiento de designación. Se lo hizo intervenir al Consejo de la Magistratura, insisto, en forma absolutamente ilegal, en forma absolutamente inconstitucional. De ahí surgió una terna y la pretensión de que eligiendo a uno de los tres ternados convalidemos un trámite que, además de ser absolutamente irregular, deja un pésimo precedente hacia el futuro, porque esta exigencia del artículo 92 de la Constitución Provincial y esta exigencia de la Ley 2600 no es solo aplicable, claro está, a el presidente del Tribunal de Cuentas, sino también resulta aplicable a la designación de jueces, de fiscales, de defensores. No estoy dispuesto a colaborar, a confirmar o convalidar ese pésimo precedente que se quede instalar, con lo cual, bueno, he manifestado esta posición en el bloque y es la posición que voy a sostener en el recinto. La gestión de Radio Nacional puso bajo la lupa a algunos de los trabajadores de la emisora en Santa Rosa. El fantasma de la persecución en este caso aparece en una situación que involucra al periodista Javier Urban. Es el tema del que habló Cintia Alcaraz hoy en su columna de Los Laburantes. Reconoció que había sido intimado hace 5 días a determinar cuál era el puesto de trabajo que quería ocupar, si aquel que ocupa en la administración provincial o el que ocupa como comunicador y periodista en Radio Nacional. Aparentemente se había denunciado que se trataba de una persecución ideológica, teniendo en cuenta que Alejandro Urban milita o de alguna manera ha sido un comunicador afecto al kirchnerismo, y ante la llegada de esta nueva dirección ha habido algunos cambios en la programación. Nos comunicamos con el sindicato de trabajadores de prensa, nos han dicho que van a acompañar a este trabajador hasta a llevar adelante todas las etapas administrativas de defensa que existen. Nos comentaban que esta misma nota, esta misma notificación le había sido cursada a Urban en el año 2012, por lo tanto él ya había llevado adelante todas las defensas y había salido con una situación en que le había permitido continuar con el trabajo en los dos espacios. En el marco del Día de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentará el nuevo proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Lo contó en Radiocracia Cristina Ercoli. En el marco de hoy, 28 de septiembre, Día de la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, para presentar a la ciudadanía pampeana el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que la campaña hace unos meses ya ha presentado en el Congreso de la Nación. No solamente la ciudadanía, sino que continuamente apelamos a que nuestros diputados y diputadas, no tenemos ahora en este momento ustedes en el Congreso, pero los diputados que están representándonos en el Parlamento argentino, de una vez por todas, porque es una deuda de la democracia, discutan el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que la campaña en este caso lo ha presentado con su primer artículo como el derecho a la salud de las mujeres es necesario para que ellas decidan en las 14 semanas interrumpir voluntariamente su embarazo. La Cámara de Diputados de la provincia distinguió la lucha por los recursos hídricos que ha hecho la Fundación Chadilebú. Jorge Tulio recibió el reconocimiento y advirtió sobre el esfuerzo que habrá que hacer para que salga algo positivo de la demanda judicial que por el caso del río Atuel tramita la Corte Suprema de Justicia. Un reconocimiento por parte de las provincias de los derechos de nuestra provincia y los recursos hídricos suficientes como para desarrollar otras zonas como el medio oeste provincial. Este ha sido siempre el interés de la Fundación, pero a su vez, como dije hace un rato, los fundadores eran gente que ya venía luchando por los derechos de la provincia, habían trabajado en el río Colorado y desde trabajar en temas de ríos apreciaron acabadamente qué es lo que pasaba con los ríos del medio oeste de la provincia, que Mendoza y San Juan estaban utilizando y que en la provincia no disponía de aguas para ningún beneficio. La problemática que sufren los pobladores del oeste pampeano con intentos de arrebatos de sus tierras y presentaciones ante el Poder Judicial sigue en el centro de la escena en esa región, según describió en la columna semanal de Infohuella el periodista Cristian Acuña. En el día de ayer denunciaron atropellos a la comunidad Pumer. No nos vamos a quedar en el litigio puntualmente este caso, porque son casos que son como una fotocopia, se repiten. Y lo que sí nos vamos a quedar con los atropellos que los descendientes ranqueles denuncian continuamente aquí en esta zona. Para ello vamos a recordar que en marzo, Teófila Videla, un ícono de la resistencia en el oeste de los despojos, se sacó una foto con un ejemplar del diario La Arena, donde había un titular muy grande en tapa, que decía: Berna creó comisión de tierras para evitar desalojos en el oeste. Este anuncio lo hizo el gobernador de los pampeanos en abril en Santa Isabel, pleno oeste. Allí hablaba sobre la creación de una comisión que se iba a encargar de los despojos, de visitar los puesteros y abordar todas estas problemáticas. Bueno, eso no está sucediendo. Los despojos, si bien no se concretan los desalojos, la amedrentación que sufren estas familias sigue sucediendo y es algo habitual, es algo de todos los días. Es gente mayor, la mayoría son descendientes ranqueles, personas de tercera edad que están recorriendo el juzgado regional aquí de Victorica con estas problemáticas que, como bien decía recién, es algo que se repite casi todos los días. Pampetrol intentará desarrollar estaciones de servicio municipales, según confirmó tras un encuentro con el gobernador Carlos Berna y entrevistado en Periodismo Turno Mañana el presidente de esa empresa estatal, Daniel Grundig. Lo que nosotros hacemos es darle, a través de una unidad de negocios que tiene Pampetrol, dentro de las 10 unidades de negocio que tiene, es la de desarrollo de venta de combustibles, tanto minorista como granel, es impulsar las estaciones de servicio municipales que tienen bandera blanca y darle la posibilidad que mejoren en calidad de producto y calidad de servicio. A través del aporte de Pampetrol de capital de trabajo, capacitación, desarrollo e impronta hacia el edificio, la sede, digamos, donde tenga el municipio su estación. Ah, o sea que... El jefe de gabinete, Marcos Peña, supuso que mes a mes se está recuperando el salario que se llevó la inflación en los primeros meses del año y hasta se atrevió a considerar que la paritaria está por encima de la inflación. Estamos trabajando para recomponer rápidamente el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, que es nuestro objetivo, que el salario sea fuerte, que tenga capacidad adquisitiva, que pueda consumir. Y hoy ya de por sí, ya mes a mes, se está recuperando el salario lo que se llevó la inflación de los primeros meses, ya que la paritaria está por encima de lo que es hoy la inflación. Sabemos que todavía falta mucho, sabemos que hay muchísimo trabajo por hacer, pero con el enorme esfuerzo de los argentinos estamos empezando a salir adelante, estamos empezando a ver un mejor futuro. Y todo hoy indica que el año que viene vamos a tener un año de crecimiento, después de varios años sin crecimiento, y de inflación mucho más baja que los últimos años. Jueves. Un violento siniestro vial se produjo en Avenida Circunvalación y Wilde. Una combi en la que viajaban chicos discapacitados esta mañana chocó contra una camioneta Ford Ranger. Hay al menos 5 heridos, confirmó, hablando con nuestro cronista de exteriores, la fiscala Cecilia Martini. Es un accidente de tránsito, como ustedes pueden ver, entre una camioneta Ford Ranger y una Traffic, y el Traffic venía circulando por el carril central de la avenida Circunvalación, y la camioneta, en una maniobra que no está permitida porque es contramano, venía circulando por la colectora e ingresó al carril central, y ahí se produce el choque. Ya venían los dos por el mismo sentido. Los dos en el mismo sentido, lo que pasa es que uno por la colectora y el otro por el carril central, y no está permitido el paso de la colectora al carril central. Pareciera ser que la camioneta lo que quiso fue ingresar al carril central, y al estar transitando en la combi es ahí donde se produce el impacto, y en la combi van un grupo de chicos menores de edad que estaban siendo trasladados, y resultó herido el conductor de la combi, el conductor de la camioneta, con heridas de gravedad, y fueron trasladados para para ser hospitalizados tres chiquitos, que todavía no tengo el parte, pero en principio, por lo que me informa la policía, no revestirían heridas de mayor gravedad. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa aprobó el presupuesto 2016 en más de 500 millones de pesos. En cuanto a las perspectivas para el año que viene, el vicerrector Hugo Alfonso dejó en claro, entrevistado en Radio Cracia, que es imposible la creación de alguna carrera nueva. En cierta medida, nosotros reconocemos y vemos como es necesario, digamos, un crecimiento en la universidad, y ese crecimiento viene fundamentalmente de la parte académica. Ese crecimiento lo necesitamos fundamentalmente en carreras que tengan un impacto en lo regional. El costo, digamos, de abrir una nueva carrera pensada en nuestro propio presupuesto es imposible. Así que seguimos trabajando en función de conseguir esos créditos extra presupuestarios. El diputado provincial socialista Luis Solana se opuso a que La Pampa adhiera al blanqueo de capitales de Nación después del paso por la legislatura del ministro de Hacienda, Ernesto Franco. En la provincia de La Pampa no tenemos por qué hacer una especie así de perdón y bendición a quienes han sido corruptos, o a quienes tienen dinero del narcotráfico, o a quienes poseen propiedades de manera irregular. Que, por supuesto, que si todo eso existe es porque ha fracasado el Estado en su rol de fiscalizar, de controlar, de en su rol de hacer un seguimiento a los patrimonios, de no perseguir el enriquecimiento ilícito, y entonces ahora le damos un perdón porque se necesitan fondos o porque Macri dio la orden y hay que obedecer. El presidente de la Asociación Gremial Agropecuaria, Jorge Claverí, reprochó en Ingeniero Luigi el populismo de la etapa de gobierno anterior y colmó de elogios al PRO, que alivió a los exportadores con la caída o la eliminación de las retenciones. Este año llegamos a esta muestra en forma diferente. El clima nos jugó una carta muy favorable. Los rindes fueron excelentes. Y así comienza a revertirse una situación muy dura para nuestro sector, producto de un gobierno populista que despreció y dio la espalda a los que más recursos originan para las arcas de nuestra nación. No solamente no fuimos escuchados durante 12 años, sino trataron de romper el sistema productivo. Hoy la realidad es otra. Las reglas de juego cambiaron. Somos escuchados, respetados, tenemos diálogo, y la quita de retenciones más el reajuste del dólar le devolvió al productor algo de lo que le habían quitado. Por eso les quiero decir, aquellos que creen que este gobierno le da demasiado al campo, no es así. Todavía falta mucho para alcanzar la rentabilidad que se requiere para poder producir y proyectar un futuro con inversiones. Elena Duro, subsecretaria de Evaluación Educativa de la Nación, llegó a La Pampa para imponer el dispositivo nacional evaluador que resisten los gremios docentes. La funcionaria respondió a las críticas. Una manera de disminuir la debilidad que tiene una prueba estandarizada anexarle con un cuestionario complementario de contexto. Es decir, el contexto va a estar presente. ¿Cuáles eran quizás los problemas que uno puede ver que quizás no se utilizaron lo suficientemente como para generar un dato de resultado de educación en función de un contexto? Creo que no han sido utilizados en profundidad los cuestionarios complementarios de factores asociados, que justamente son los que brindan las características del contexto, y que este año tenemos un compromiso muy fuerte de devolver en simultáneo con los resultados de logros de aprendizaje. Es decir, el contexto va a estar contemplado. También debemos reconocer que tenemos deudas, con cada equipo provincial estamos trabajando y vamos a seguir trabajando para hacia adelante. Tenemos deudas importantes. El 32,2% de la población argentina se encuentra en la pobreza, mientras que el 6,3% está en la indigencia, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos en base a los resultados de la encuesta de hogares. Lo explicó Jorge Todesca. Hoy cerramos o terminamos con la emergencia estadística en su forma más crítica, ¿no? Con esto completamos el menú de indicadores que tenía comprometido el INDEC, que incluso en algunos casos, como en este, hace años que no estaba difundiendo. Para el segundo trimestre de 2016, el indicador de pobreza en términos porcentuales, hogares 23,1%, personas 32,2%, y de indigencia, hogares 4,8% y personas 6,3%. El presidente Mauricio Macri, sin dejar de quejarse de la pesada herencia, se lavó las manos, ignoró las medidas que él mismo tomó y generaron pobreza e indigencia, y dijo que solo aceptará que su gestión sea juzgada de acá en adelante. Después de años de manipulación de la información, años de negación, hoy sabemos cuál es la realidad, que claramente nos golpea, porque saber que uno de cada tres argentinos se encuentra debajo de la línea de pobreza es algo que nos tiene que doler, que nos tiene que dar bronca y nos tiene que comprometer a trabajar juntos de ahora en más para que realmente cada día podamos reparar más y más situaciones. Es lo que nosotros llamamos caminar juntos hacia pobreza cero. Quiero también decirles que este punto de partida que tenemos hoy es sobre el cual quiero y acepto ser evaluado como presidente y ser evaluados como gobierno. En el mismo tono del gobierno PRO, el jefe de gabinete Marcos Peña dijo que el conocimiento de estas cifras oficiales representan un punto de partida. A veces es dura la verdad, pero mucho más duro es cuando no tenemos la verdad sobre la mesa y no sabemos cuál es el punto de partida. Tal como ha planteado el presidente, este es el punto de partida y el dato más importante que tenemos como sociedad y como gobierno. Trabajar para ir reduciendo este número, tanto de la pobreza como de la indigencia y, como bien mencionaba, de la desigualdad. El camino de la pobreza cero tiene que ser un mandato que tenemos que tener como sociedad, sabiendo que es más duro aún cuando uno piensa las riquezas que tiene nuestra tierra, las oportunidades, el bajo nivel de población comparado al país que tenemos. El exdirector del Área de Estadísticas y Censos de la provincia, Roberto Rodríguez, explicó que la última medición procesada y difundida sobre la pobreza y la indigencia en nuestra región data del año 2013. En principio son datos incompletos porque primero no están desagregados por aglomerado, donde cada uno podría ver qué es lo que está pasando en su propio ámbito, digamos, ¿no? Acá en este caso sería Santa Rosa Atoay. Claro. Y en el orden nacional, que están agrupados por regiones, en realidad no dice mucho. Lo que ya se sabe, que en la zona norte, noreste del país es más complicado, y en el sur, porque los niveles de ingresos son mayores, está más relajada la situación. En el espacio Inca de Santa Rosa, este lunes y martes proyectarán las películas Pibe Chorro y Sucio y Desprolijo, según contó en su habitual espacio de los jueves Silvana Staudinger. Tenemos dos películas para el lunes y el martes, tenemos Pibe Chorro y Sucio y Desprolijo. Sí, tenemos Pibe Chorro es el lunes a las 20:30 y Sucio y Desprolijo el martes a las 20:30 también. Son dos documentales, cada uno con una particularidad. En el caso de Pibe Chorro, trata mucho el tema del estigma de los pibes de clases sociales por ahí más bajas, marginales y demás. Uh-huh. Y cómo la sociedad estigmatiza, cómo los medios de comunicación también reproducen algunos medios, un ideario, un imaginario de Pibe Chorro, y cómo se lleva adelante este estigma y cómo la sociedad los vincula o no. Viernes. La municipalidad le echa más nafta al fuego del conflicto con los trabajadores. El secretario de Gobierno, Román Molín, dijo que la comuna rechaza la conciliación obligatoria. No, la municipalidad de Santa Rosa como tal no está dentro del régimen, sino lo hace por una expresa adhesión. porque es conocimiento público, la Municipalidad de Santa Rosa es parte de la estructura estatal. En consecuencia, no estamos obligados a aceptar un régimen que abarca al privado. Y obviamente que está estructurado jurídicamente así en función de que la autoridad administrativa también es estatal. De todas maneras, lo que nosotros vamos a hacer es ir a concurrir a la mesa de diálogo. Dialogar, sí vamos a dialogar, pues eso lo hemos hecho siempre. Y lo vamos a continuar haciendo. Es nuestra mecánica, nuestra voluntad y además es nuestra convicción. Dialogar, sí, pero este sistema nosotros no lo aceptamos porque tendría como efecto que tenemos que acatar una resolución administrativa que, por supuesto, de acuerdo a la trayectoria histórica jurídica del municipio, con distintos gobiernos, no ha aceptado el sistema estatal para la solución del conflicto. El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, Gustavo Montiel, advirtió que esa decisión municipal puede reavivar el conflicto. Escuchamos también a su secretario que sería un error, porque sería reavivar el conflicto, porque el hecho de que no haya un acercamiento y que no reconozcan la conciliación y que no haya ningún tipo de propuesta, lo único que va a hacer es hacia los compañeros, me parece a mí, es reavivar el conflicto y que sigamos teniendo decidamos en asamblea los pasos a seguir. O sea, si vuelvo a reiterar, estamos como cuando empezamos, o sea, no está la voluntad, pero no está el dinero, así. El concejal justicialista Jorge Rodríguez propuso una comisión conjunta con la Municipalidad de Toay para que ambas ciudades participen en la gestación de una iniciativa que concrete una vía de tránsito alternativa a la Avenida Perón. Nosotros ya veníamos trabajando en conjunto con la gente de Toay, fundamentalmente a partir de la cuestión que había presentado el concejal Torres con respecto a la pirotecnia. Que bueno, si no se trabaja en conjunto, por ejemplo, en ese caso es muy difícil tener un control real de esta cuestión. Entonces, por lo tanto, ya habíamos empezado a trabajar con los concejales de Toay con respecto a esto, habíamos empezado a hacer algunas charlas. Y bueno, y ahora surge lo que creo que es una necesidad de tratar de descomprimir la Avenida Perón, a través de una propuesta que ha hecho el Consejo Deliberante de Toay. Consideramos que era necesario empezar a juntarnos, ya te digo, por este tema que es muy importante tanto para Santa Rosa como para Toay, como también otros que seguramente van a ir surgiendo. El gobernador Carlos Berna se quejó otra vez de la reducción de fondos para nuestra provincia por parte del gobierno nacional. En este caso aludió a la construcción de viviendas. Lamentablemente, la partida presupuestaria que la Pampa tenía, que era de 400 millones, ha quedado reducida en este proyecto de presupuesto que ha enviado el Gobierno Nacional a la mitad, a 200 millones. Pero nosotros no perdemos la esperanza y estamos presentando en las localidades que tenemos terreno en La Rudé, el intendente nos ha cedido 20 terrenos. Así que estamos en condiciones de presentar la documentación para 20 viviendas más. Hay 43 familias anotadas. Esperamos que el hecho de que las demás provincias se atrasen en la ejecución de sus planes nos permita a nosotros avanzar con nuevos proyectos. En el Hospital Molas ya se hicieron 20 cirugías cardiovasculares pediátricas, confirmó el responsable del área, Mario Coan, quien además mostró satisfacción por la recuperación favorable de todos esos pacientes. Es un programa que se inició con patologías cardiovasculares congénitas de baja complejidad inicialmente, con un cirujano altamente capacitado. Y bueno, quieran que no, hemos pasado, ya tenemos más de 120 cirugías hechas y del inicio de baja complejidad hemos pasado a la alta complejidad, se ha operado cirugías muy complejas, o sea, anatomías cardíacas congénitas muy complejas, con excelentes resultados, muy importantes. Otra cosa que me parece que es digna de destacar, el grupo también ha trabajado más allá de la complejidad anatómica, en la complejidad clínica, pacientes críticos con riesgo de muerte, los ductus, han resuelto en neonatología este tipo de ductus aquí en Pico. El neurocientífico Facundo Manes, que está trabajando con el macrismo, dijo de visita en Santa Rosa que la pobreza revelada por el INDEC es inmoral. Creo que es inmoral lo que esos índices. Para un país es inmoral. Y creo también que es responsabilidad de todos los argentinos. Uno tiende a echar culpa, pero tenemos una sociedad en la cual un tercio de la población vive en la pobreza. Es un drama, es una inmoralidad y es culpa y responsabilidad de todos. Hay que actuar, todos tenemos que actuar. Pero hoy sabemos que la pobreza produce un impuesto mental. Vivir en un contexto de pobreza, aunque la persona se alimente bien, o sea, aunque se alimente, estamos hablando de que la malnutrición produce un impacto negativo en el cerebro, inclusive produce atrofia cerebral. Pero aunque uno se nutra bien, vivir en el entorno de pobreza, vivir en un entorno donde uno no puede ver el futuro, hoy sabe la ciencia, muchos estudios hay, que ese entorno de pobreza perpetúa las conductas que hacen continuar la pobreza. O sea, el gobierno nacional recorta el presupuesto del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y pone en riesgo centenas de puestos laborales, advirtió el secretario general de la seccional local del gremio Apinta, Juan Caldera. La situación que estamos viviendo es un pedido que, como todos los años, se hace desde el INTA, de un presupuesto estimado o necesario para el funcionamiento, que se vio recortado cuando pasó por el ministerio y llegó a los legisladores con casi 1.200 millones menos de lo que se había pedido. La Agrupación Verde y Roja de la Asociación de Trabajadores del Estado organizó una charla-debate sobre el papel de los trabajadores del sector, lo explicó uno de los voceros, Federico Ignaceschi. La idea y un poco de ese título es romper con esta idea de que se quiere instalar actualmente, por lo menos, de que los trabajadores estatales somos ñoqui y que en verdad lo único que nos interesa es llegar a fin de mes y cobrar nuestro sueldo. Nosotros proponemos en esta jornada, ponemos a discutir acerca de cómo llevamos adelante las políticas públicas y cómo estamos llevando adelante nuestro trabajo para poder mejorarlo y mejorar nuestras condiciones también de laburo. La modificación con orientación mano dura a la ley de ejecución penal que debate el Congreso puede traer más problemas que soluciones, advirtió el abogado Mario Juliano en la columna que cada viernes tiene en Radio Kermés la Asociación Pensamiento Penal. Lo que se ha estado debatiendo en los últimos días, hemos estado participando de hecho en la Cámara de Diputados, es la posibilidad de la reforma de la ley de ejecución penal, que este es un temita sensible para la ciudadanía y sensible obviamente para las personas privadas de la libertad. Ahí se está analizando por estas horas en la Cámara de Diputados un proyecto del diputado Luis Petri, que es un diputado mendocino, bueno, con la idea prácticamente de suprimir, eliminar cualquier posibilidad de libertades anticipadas para las personas privadas de la libertad. El dirigente radical Hipólito Solari Irigoyen, bisnieto del expresidente, visitó Santa Rosa y dijo que la UCR tuvo diversas motivaciones para votar al presidente Macri, fundamentalmente poner punto final al kirchnerismo. Bueno, hay que analizarlo eso, porque para nosotros hubo diversas motivaciones para votar a Macri. Lo que era fundamental era terminar con un sistema que se había caracterizado por una gran corrupción. Eso era necesario poner punto final. Y esto no es un alegato parcial o partidario. La corrupción hoy está radicada en muchísimos juzgados. Desgraciadamente fue un periodo caracterizado por una corrupción muy grande. Había que ponerle punto final a eso. Ahora, si usted me pregunta si soy macrista, no, yo soy radical. Y tampoco me definiría diciendo que soy miembro de Cambiemos. Yo soy radical y a secas. La CGT volvió a poner en suspenso el mentado paro contra el ajuste. Después de reunirse con funcionarios del gobierno nacional, el vocero de la cúpula sindical Héctor Daer dijo que esperarán nuevos encuentros y una respuesta en 10 días. Hemos planteado concretamente el tema de excluir al medio aguinaldo de ganancias. Se planteó seguir discutiendo toda la estructura del impuesto a las ganancias y de las escalas para hacia adelante. Quedamos que en el marco de 10 días el gobierno convoca una reunión con los sectores empresariales y a partir de ahí tendremos ya las confirmaciones y las respuestas a todo lo que estamos planteando. Resumen semanal de Radio Kermés 106.1.